sin ensaye. Y si me critican es mejor que calle, porque Steven lo escribía sin detalles. Esto lo que traigo, mire flow con calle, creando buena rima pa' que la hago sin ensaye. Y si me critican es mejor que calle, porque Steven lo escribía sin detalles. Con Steven, nosotros somos los mejores.